para siempre. Tienes otro querer, perdona por favor, si te llamo contéstame, tú sabes corazón, nunca nunca te olvidaré. Siempre siempre te buscaré, solo dame una señal, para estar a tu lado, brindaremos por tu amor. Siempre siempre te buscaré, solo dame una señal, para estar a tu lado, brindaremos por tu amor. Tienes otro querer, perdona por favor, si te llamo contéstame, tú sabes corazón, nunca nunca te olvidaré. Siempre siempre te buscaré,